cabeza rueda en la escalera, las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Huellas que pisan fuera de mí.